casa, elegante, Fashion Beat Colectivo. Arrancando adelante, tú sabes. El dolor de cabeza de muchos. Esto es pa' que lo goce el gato. Fashion Beat Colectivo.